creo que hay que hablar. Las cosas no van bien y nos tenemos que sentar. Ya dejé de hablar por celular. El tema es importante y lo tenemos que arreglar. Ya no hay besos ni palabras sorprendentes, ni vacíos en el alma y en la piel. ¿En qué queda lo nuestro? ¿En qué queda el amor y del sueño de querernos a más no poder? ¿En qué queda el porvenir, el por vivir, el por amar? ¿Qué queda de nuestro amor? ¿Qué queda del sueño, amor? Del aire, amor, y de ti, si es que algo queda en pie. Amor, te lo pido románticamente. Dueños del swing. La boca se secó y nos morimos de la sed. Ya bajé la guardia y me acerqué, en vano porque sé que aquí no sabe igual que esté. Ya no hay besos ni palabras sorprendentes, ni burbujas en el alma y en la piel.